mes dos. Pregona con gran dulzura y conquista su pregón. Bailemos todos cantando, la tamalera Olga se pasó. Me gustan los tamalitos, los tamalitos que vende Olga. Me gustan los tamalitos que vende Olga. Me gustan los tamalitos. Los tamalitos que vende Olga. Olga.